8 de la mañana con 58 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Y bueno, van a tener ahí de fondo musical, aparte del que están escuchando, a mi perrita que está dormida y que va a estar roncando cuando entra en meditación profundo. Y bueno, continuamos con el capítulo 14. Hoy nos toca el apartado 9, que se titula El reflejo de la santidad. Y estamos en el sexto repaso del libro de Un Curso de Milagros. Estamos días totales repasando el curso, 591 días, y de este sexto repaso llevamos 11 días, ¿no? Hoy nos toca el reflejo de la santidad, y aquí nos recuerda que la expiación no nos hace santos. ¿Por qué? Porque ya realmente fuiste creado santo, ¿no? La expiación lo único que hace es llevarnos simplemente a lo que no es santo ante la santidad, o en otras palabras, lo que inventaste ante lo que realmente eres. Entonces, nos dice también que llevar ilusiones ante la verdad o el ego ante Dios es la única función del Espíritu Santo. Así que no trates de ocultarle al Padre lo que has hecho, pues ocultarlo te ha costado no conocerte a ti mismo ni conocer a Dios. Entonces, el conocimiento está a salvo, más que seguridad tienes aparte de él. La invención del tiempo para que ocupase el lugar de lo eterno se basó en tu decisión de no ser como eres. Entonces, en este apartado nos recuerda que todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, y si incluimos el pasado, todo este pasado que tenemos, todos nuestros recuerdos del pasado, han sido alterados. ¿Por qué? Porque pues nada más es algo que nosotros imaginamos que nos pasó. Probablemente de todo lo que recordamos, yo creo un 2% es exactamente como lo vivimos, o sea, como lo recuerdas. Y todo lo demás fue una invención nuestra que obviamente pues nunca nos vamos a dar cuenta, ¿no? Inclusive ahorita podemos pasar desapercibidas muchas cosas porque no tenemos ojos a nuestras espaldas, ¿verdad? No tenemos una vista de 360 grados al instante de que podamos ver todo lo que está detrás de nosotros, a un lado y enfrente, ¿no? Enfrente pues sí, pero no podemos ver hasta cierta distancia, y todo lo que está sucediendo en nuestro entorno pues obviamente son muchas cosas que pasamos desapercibidas. Entonces, esas cosas que pasan desapercibidas obviamente están también en esos recuerdos que nunca los vimos, ¿no? Es como si ahorita me empiezo a grabar todo lo que estoy viendo, observando, y mañana alguien me dice, a ver, te voy a preguntar lo que viste a las 9 en punto de la mañana del día de ayer, o sea, del día de hoy, ¿no? Y ya supongamos que es mañana, o si se hace más fácil, del día de ayer domingo, y que nos pregunten, a ver, ¿qué fue lo que observaste a tal hora? ¿Qué es lo que estaba en tu entorno? Pues vamos a decir nada más lo que estuvo a nuestro alcance, ¿no? Pero van a pasar muchas cosas desapercibidas. ¿Por qué? Porque no estamos envueltos en todo. Y de aparte, lo que empezamos a recordar, vamos a empezar a inventar. ¿Por qué? Porque no vamos a estar seguros de lo que vimos, o los colores que observamos, o la gente que estaba, etcétera, etcétera, o cómo estaba. Hay gente que de plano, o sea, no recuerda ni el color de la ropa que traían el día de ayer. Y entonces eso también pues indica, ¿no? De cómo pues pasan cosas que no nos estamos poniendo atentos, ¿no? Que no estamos realmente poniendo atención. Cuando nosotros llevamos el ego ante Dios, no es sino llevar el error ante la verdad. Es muy bonito, ¿no? Cuando todo queda corregido, y es muy frustrante cuando uno se tiene que estar defendiendo de los propios errores. Es más fácil pedir perdón, es más fácil aceptar un error que mantener un error que tú eres consciente de que lo cometiste, ¿no? Hay momentos en que tú, puede ser que en tu vida o lo veas en alguien más, que alguien hizo algo que dices tú, híjole, sí se pasó, o híjole, sí me pasé, pero no lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar y voy a defender eso, ¿no? Entonces, lo puedes defender todo el tiempo que tú quieras, todo el tiempo que el ego pues quiera estar dominando tu vida. Y pues va a ser cansado, porque van a ser el tiempo que tú quieras, que tú necesites para seguir defendiéndolo. Hay gente que hasta en su lecho de muerte sigue defendiendo algo que sabe que pues le quitó la paz todo ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque pudo más el ego. ¿Por qué? Porque el ego se adentró totalmente de su vida y vivió inmerso o vivió creyendo, ¿no?, que esa era la realidad. Entonces, nosotros no queremos llegar a ese punto. Inclusive yo creo que todos nos sentimos totalmente relajados cuando nos dejamos llevar por la paz, cuando nos dejamos llevar por la verdad, ¿no? Cuando yo ya no tengo de nada que defenderme ni qué opinar, cuando sé que las cosas no son así. No necesito discutir, no necesito decirle a la gente, ah, las cosas no son así, mira, te equivocas, o no digas eso, mira, te estás yendo a la locura. No necesitamos hacer absolutamente nada. Si alguien nos pide nuestra opinión, un consejo con respecto a lo que tú quieres opinar y que puedes compartir algo que realmente sabes que va a ayudar a los demás, hazlo. Pero si no, pues es mejor pues mantenernos pues en silencio, ¿no? Ecuánimes. Si tú quieres deshacerte del ego, pues tienes que llevar este error o este ego ante Dios. ¿Para qué? Para que se te muestre la verdad, ¿no? Ahí es donde queda disuelto, porque la contradicción no puede seguir en pie. Entonces, no necesitas de más tiempo para decir, ok, hasta que ya me sienta bien con esta parte de mi vida, entonces sí voy a pedir perdón, o hasta que ya tenga todas estas cosas que estoy esperando, entonces sí le voy a decir a la otra persona que sí me equivoqué, ¿no? O que sí dije algo que no debía de haber dicho. O sea, el momento es ahorita, el momento de desprenderte del dolor, el momento de desprenderte de la angustia, el momento de desprenderte del miedo, de la envidia, de todos estos sentimientos que obviamente nada más te están afectando, es ahorita. Este es el momento en que te puedes desprender de ellos. ¿Quieres vivir en un mundo lleno de felicidad y de paz? Pues tú lo puedes transformar si no lo estás viviendo así. Si quieres seguir viviendo con la angustia, con el estrés de ver, de no saber qué es lo que va a pasar mañana, pues entonces puedes seguir viviendo así también, pero también recuerda que tienes la elección de reconocer que ese momento no existe, que el único momento que tengo es ahorita para remediar todos esos pesares que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, en este mundo puedes convertirte en un espejo inmaculado, en el que la santidad de tu Creador se refleje desde ti hacia todo lo que te rodea. Puede ser el reflejo del cielo aquí en la tierra. No necesitas morirte, dejar este cuerpo para que entonces sí puedas vivirlo. Pero el espejo que desea reflejar a Dios no puede albergar imágenes de otros dioses que lo acompañen. O sea, no puedes pensar que entonces que eres la luz de los demás cuando entonces están en tu vida, también ellos te pueden reflejar a ti esta santidad. En el cielo la santidad no es un reflejo, sino la verdadera condición de lo que aquí no era más que un reflejo en ellos. Dios no es una imagen y sus creaciones en cuanto que parte de Él, lo contienen a Él dentro de ellas mismas. Ellas no reflejan simplemente la verdad, sino que son la verdad. Entonces, con esta bella lección vamos a pasar al ejercicio del día de hoy. Hoy empezamos el tercer repaso del libro Un Curso de Milagros en los ejercicios. Y bueno, en este tercer repaso, cada día vamos a repasar dos de las últimas 20 lecciones durante 10 días consecutivos de práctica. Y para estas sesiones de práctica vamos a seguir un formato especial que se te exhorta a seguir tan fielmente como puedes. Tal vez te resulte imposible hacer cada día y cada hora del día lo que se te va a sugerir como óptimo. Tu aprendizaje no se verá afectado si se te pasa una sesión de práctica porque te resultó imposible llevarla a cabo en el momento señalado. No es necesario tampoco que te esfuerces excesivamente por recuperar el número de sesiones perdidas. El objetivo no es hacer un ritmo de las sesiones de práctica, pues ello impediría el logro de nuestra meta. Pero el aprendizaje definitivamente se verá afectado si dejaste de llevar a cabo una sesión de práctica por no haber estado dispuesto a dedicarle el tiempo requerido. Así que no te engañes a ti mismo con respecto a esto. Esa falta de buena voluntad puede estar muy piadosa. Aprende a distinguir aquellas situaciones que no son propias para tu práctica de aquellas que urdes para enmascarar tu falta de voluntad. Pues vamos a invitar estas ideas a nuestra mente, vamos a dejar que estas se nos unan y tengamos fe, ¿no?, de que las vamos a usar debidamente para, pues, poder tomar decisiones que vengan necesariamente de la paz. Ten fe durante estos repasos en que los medios que el Espíritu Santo utiliza no pueden fallar, ¿okay? No te olvides de lo poco que has aprendido, no te olvides de lo mucho que puedes aprender ahora, no te olvides de lo mucho que tu Padre te necesita según repasan los pensamientos que Él te dio. Y bueno, las primeras dos lecciones a repasar el día de hoy son para repasarlo mañana y noche, ahorita y por la noche. Y bueno, no sé desde cuándo se fue el audio del micrófono, hasta ahorita me percaté de ello, pero pues ya estoy en los ejercicios. Les estaba diciendo del tercer repaso, las ideas a repasar el día de hoy son dos. Y se nos dice que no nos olvidemos de lo poco que hemos aprendido, de lo mucho que podemos aprender ahora, y no te olvides de lo mucho que tu Padre te necesita según repasa los pensamientos que Él te dio. Y pues hay que tener fe en estas ideas para que podamos mantenernos despiertos. Y bueno, la primera: los milagros se ven en la luz. No puedo ver en la oscuridad. Permite que la luz de la santidad y de la verdad ilumine mi mente y me deje ver la inocencia que mora en mí. La número 2. Los milagros se ven en la luz y la fortaleza son una. Veo a través de la fortaleza el regalo que Dios me dio. Mi debilidad es la oscuridad que su regalo disipa al ofrecerme su fortaleza para que ocupe su lugar. A la hora en punto vas a recordar: los milagros se ven en la luz. Media hora más tarde, los milagros se ven en la luz y la fortaleza son una. Entonces así vamos a ir durante el día. A la hora en punto, los milagros se ven en la luz. A la media hora, los milagros se ven en la luz y la fortaleza son una. Entonces recordamos que no podemos ver en la oscuridad, así que cuando estamos cegados, enojados, hay que recordar que los milagros se ven en la luz. Si yo estoy enojada, estoy en la oscuridad. Entonces podemos decir: permite que la luz de la santidad y de la verdad ilumine mi mente y me deje ver la inocencia que mora en mí. Y para recordarnos que la luz y la fortaleza son una, podemos decirnos: veo a través de la fortaleza el regalo que Dios me dio. Mi debilidad es la oscuridad que su reino disipa al ofrecerme su fortaleza para que ocupe su lugar. Y bueno, aquí vamos a finalizar el tema. Os voy a dejar con la reflexión y no olviden, por favor, repasar la lección, ¿okay?